Signo lunar ascendente Sagitario. El día 15 de agosto tenemos la luna cuarto creciente en Escorpio. Escorpio es transformación y sobre todo emocional. Escorpio para ti es tu espalda, por lo tanto es zona de karma. Así que mi querido Sagitario, abre los brazos y acoge todas las transformaciones que te vengan, donde las emociones sean sobre todo compartidas. Seguidamente la luna pasará a transitar por tu domicilio y después por Capricornio. Luna que con mucha luz te va a dar a ti y a cómo te das a valer. Date cuenta que en Sagitario vas a lanzar, después de haber transformado, te vas a dar cuenta de que ya no eres la misma persona y que por lo tanto toca mantenerse y sostenerse con otro tipo de apoyos muy distintos. Así llegarás a la luna llena en Acuario, la segunda, porque el mes pasado ya tuviste la primera, y donde ahí te vas a dar cuenta del cambio de chip que estás dando, el cambio de pensamiento. Hay necesidad de innovar, expectativas, formas de pensar y sobre todo formas de comunicar esas expectativas. Sobre todo porque tú ya estás situado en ciertos lugares que lo que requiere es crecimiento. Te tienes que dar cuenta que con el nodo sur en tu domicilio estás, madre mía, qué limpieza haciendo sobre ti. Por eso mismo esta luna llena ya va a traer esas conversaciones interesantes para avanzar. Ya está bien de eliminar, ¿no? Mercurio y Marte se van a unir en Virgo. Es una conjunción estupenda porque te va a permitir firmar o llegar o asentar para poder levantar estructuras en torno a profesión o también en relaciones de larga duración, porque Mercurio rige tu pareja o tu socio y Marte rige tu vida sentimental y tu corazón. Por eso mismo no me extraña que tuviera que ver con acuerdos en relaciones sentimentales de larga duración, no de aventuras, ¿vale? Pero también tiene que ver muchísimo con tu profesión. Por otro lado, Venus entra en Libra en su propio domicilio el día 16 de agosto. Así que Venus te va a invitar a mirar al futuro. Incluso te va a invitar a que esas relaciones sentimentales las plasmes desde la amistad. Sin compromiso serio, aunque no valen las aventuras, pero donde pueda haber unos ideales de futuro, un compañerismo súper bonito. Esto también tiene que ver con proyectos en equipo, proyectos profesionales y amistades. Júpiter retrógrado en Acuario va a estar muy, muy alumbrado, va a recibir toda la luz del sol enfrente. Así que aquí hay asuntos familiares que hay que afianzar. Ya pueden ser con hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos, donde ahí hay que afianzar las relaciones, sobre todo para tú poder sentirte cómodo y a gusto con todo ese entorno cercano. Date cuenta que Júpiter aquí lo que te está ayudando es a expandir tu mente y hacer que te intereses por nuevos objetivos, ¿vale? Esto es interesante porque Júpiter rige la justicia, rige el extranjero y rige la alta espiritualidad. Por lo tanto, ponlo en marcha. Por último, Urano comienza a retrogradar, así que calidad de vida en revaluación. Pero como está empezando, ya iremos hablando más de esto.